Distrito Federal. 10 horas. Esa tarde, el obispo Rafael viajó en ferrocarril de Veracruz a Jalapa en segunda clase y preguntaba si no había algún vagón de tercera. Eso para mí no era nada grato, Lola. Pues el precio a pagar por tratar de verlo cometer algún error me costaba viajar como él. En ese viaje, una persona que lo reconoció le regaló 2 centenarios de oro. Yo pensé, naturalmente los va a conservar. Hasta que lo dio al primer pobre que le pidió limosna. Decía, mientras más doy, Dios me da más. Yo no alcanzaba a comprender entonces. Uno de los sacerdotes que iba con él le dijo, ese dinero le puede servir para moverse, comer o para cualquier cosa que necesite. En ese momento sacó su rosario y dijo, esto es lo único que necesito. Y siguió su camino. Cuando llegamos, vio a su hermano, don Antonio, que pretendía regalarle un pectoral de plata dorada con una reliquia de la Santa Cruz. Pero deduje que don Antonio en el fondo sabía que no lo aceptaría. Yo esperaba que lo tomara por ser su hermano quien se lo daba. Pero volví a errar, Lola. Don Antonio le dijo que el pectoral no era fino y que debía recibirlo por reliquia tan insigne. Yo sabía, por el conocimiento que tengo en esas cuestiones, por la investigación que hice alguna vez para escribir sobre metales, que era una pieza de plata formidable. Pero ni así se convenció. El obispo Rafael le dijo, te lo agradezco mucho, pero no he de usar este pectoral. Don Antonio solo alcanzó a decir, no es posible engañarte de ninguna manera, Rafael. No sé si eres muy astuto o Dios te dice al oído mis planes. Y rieron. Me incluyo en esa tormenta de risas. Me estaba sintiendo distinto, Lola. Ya no quería seguirlo para acabarlo. Quería seguirlo para aprenderlo. Don Alberto, ¿alguna vez hubo gente que lo molestara por la condición económica de nuestra familia? Sí, hubo quien lo hizo. Pero el obispo siempre fue astuto con las palabras. En una ocasión, un hombre se acercó a él y comenzó a decir cosas con el fin de enfadarlo. Comenzó diciendo a quienes lo acompañaban que había gente en la iglesia que provenía de familias distinguidas, de buena estirpe y abundantes fortunas, y que algunos, señalando sutilmente a su hermano, habían nacido en cuna rica y casas abastecidas. Yo, de manera increíble, estaba molesto porque el obispo jamás alardeó de su opulencia, sino por el contrario. Este hombre que no estaba satisfecho fue más allá y le preguntó directamente: Padre Rafael, ¿verdad que su familia es noble y millonaria? ¿Ah? Y antes de que cualquiera de nosotros se volteara a decir algo, el obispo Rafael, con una paz indescriptible y con una sonrisa contenida, le contestó: Me han contado que uno de mis antepasados fue un bandido. Todos somos del mismo barrio. Solo imagine cómo se transformó el rostro de aquel hombre. Tanto así que se levantó y se marchó. Rafael siguió como si nada hubiera pasado. Caminaba con varios sacerdotes, algunos muchachos que apoyaban, cuando el obispo tropezó. Al principio pensé que era el cansancio. Yo me sentía cansado, pues seguirlo de cerca era toda una novela. Pero de repente noté también que para leer se acercaba mucho a los textos. Así que deduje que tenía algún problema en sus ojos, Lola. Pero usted sabe cómo es su hermano y aunque varios se lo pidieron, nunca consultó a un oculista. O al menos yo jamás vi que lo hiciera, para que le adaptara lentes que tanto necesitaba. Fue tanta la insistencia que dijo que no gastaría ese dinero en un acto tan egoísta. Que ese dinero era para la gente más necesitada. Y que no se preocuparan, que tendría sus lentes de alguna manera. Así que lo seguí, como ya era mi mala costumbre, y los compró. Sí, los compró en el baratillo a 2 pesos. Ni siquiera creo que le ayudaran de verdad. Y no solo eso, su reloj era un búfalo de 2 pesos 50 centavos que aseguraba en el bolsillo con una cinta de zapatos a modo de leontina. Sí, eso nos lo contó en una de sus cartas alguna vez. En mi afán de saber cuál era la realidad del obispo Guízar y con el cuento de que estaba escribiendo sobre los hombres misioneros, conocí al padre Silvino Díaz y me contó que, como recuerdo de las misiones que predicó en su parroquia de Coscomatepec, se valió de 1000 razones para cambiarle el miserable reloj por uno de oro. ¿Usted cree que lo usó? De ahí salió por tren rumbo a Veracruz. Claro, conmigo a bordo también. Y en la estación de Soledad de Doblado, un pobre le tendió la mano. Una limosnita, por el amor de Dios. El obispo hizo algo que terminó por convencerme de la calidad humana extraordinaria que habitaba en él. El obispo le dijo: te voy a dar este reloj de oro que vale mucho. Véndelo a buen precio. Y no malgastes el dinero. Y compra una casita. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Los ojos de este hombre objetivo, duro y frío. Dios mío. Mi hermano siempre fue un hombre desprendido, don Alberto. Sí. ¿Gusta comer o tomar algo? Gracias, Lola. Le acepto un vaso con agua, si no fuera mucha molestia. No, no es ninguna molestia, don Alberto. Gracias. Ahora que habla de la comida, tengo que contarle algo que pasó, que siempre me ha causado gracia. Cada vez que la recuerdo, río. Y cuando la escribí, tuve que parar porque no podía sacarme de la cabeza esa imagen. Es una lástima que no hubiera en ese momento un fotógrafo. Te gustaría tener la fotografía, se lo aseguro. Cuénteme, don Alberto. Sucede que ese día fue al mercado.